Me subo al balcón a tu cama. Ay, narana, ay, nanana. Ay, la, la, la. Y razones te llevarán de este negrito que te ama. ¡Vámonos! Pídame, dime. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Fácil Say, Francis Poulenc y Camille Saint-Saëns. En primer término presentamos a su atención la suite para dos pianos y orquesta sinfónica, El Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns, en 14 partes. Introducción y marcha real del león. Gallinas y gallos. Asnos salvajes, animales veloces. Tortugas. El elefante. Canguros. Acuario. Personajes de largas orejas. El cucú en el fondo del bosque. Pajarera. Pianistas. Fósiles. El cisne y final. Interpreta la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Stefan de Neef, con los pianistas Lucas y Arturo Jussen. Thank you. Escuchamos la suite para dos pianos y orquesta sinfónica, El Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns. Interpretó la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam dirigida por Stefan de Neef, con los pianistas, Lucas y Arturo Jussen. A continuación, con los mismos intérpretes escucharemos, el Concierto para dos pianos y orquesta en Re menor opus 61 de Francis Poulenc, en tres movimientos. Allegro non troppo. Larghetto, y finale allegro molto. Thank you.

Thank you. Escuchamos el concierto para dos pianos y orquesta en re menor, opus 61 de Francis Poulenc. Interpretó la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam dirigida por Stefan de Neef, con los pianistas Lucas y Arturo Jussen. Como parte final de nuestra emisión escucharemos la pieza Noche, del pianista y compositor turco Fasıl Say. Interpretan los pianistas Lucas y Arturo Jussen.